La linterna de Diógenes. Diógenes. La frase "el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla" es una frase repetida como un eslogan y que no hace justicia a la verdadera importancia de conocer la historia. No conocer la historia puede condenarnos a repetirla o a olvidarnos de tradiciones que fueron útiles en el pasado y podríamos aplicar en el presente, o creer que el contexto en el que vivimos es independiente y aislado, que flota en el limbo sin ninguna conexión que se remonte a más de 10 años. Esa es la utopía del capitalismo, del liberalismo si preferís. Un gran mercado donde no existe el contexto, no existen los condicionamientos sociales, donde las decisiones se toman por conveniencia individual, según unos valores muy concretos, atemporales, racionales, sin ningún tipo de raigambre, de lealtad, de sentimiento de pertenencia, sin memoria. Si queréis, podemos coger el ejemplo estadounidense, el mejor ejemplo de sociedad creada casi desde cero, según los valores capitalistas. Los mitos no se basarán en antiguas historias y tradiciones. Ellos no tendrán a Espartaco, sino a Batman. Rota la raigambre histórica y cultural, ese espacio que no ocupará Giordano Bruno, lo ocupará Mickey Mouse. El capitalismo se encargará de rellenar ese vacío con modelos a su medida. Y es que la historia nos ayuda a situarnos en un mundo pretendidamente muy rápido y cambiante, vertiginoso a veces, pero que en el fondo no cambia tanto como nos intentan demostrar. Conocer nuestro pasado nos permite eso, entender ese mundo que nos rodea, entender quiénes somos y sobre todo enraizarnos y comprender que sí que pertenecemos a algo. Y solo sabremos qué podemos coger y de qué prescindir si lo conocemos. Si no, estaremos indefensos, desarmados. Una vez reivindicado el papel de la historia, os doy la bienvenida a todos a las ondas libres de Irola Irratia. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Cuando se habla del fascismo, enseguida viene a la mente Mussolini y sobre todo la Alemania nazi de Hitler. Sin embargo, el fascismo no fue un proyecto político acotado a estos dos países. Es más, se entronca en un espacio político y cultural contrarrevolucionario más amplio que recorrió la Europa de los años 20 y 30. Y el caso español no es una excepción, sino lo contrario. No en vano, mientras que los fascismos italiano y alemán se hundieron tras la Segunda Guerra Mundial, en el caso español no fue así. Más bien se transformó y adaptó a las circunstancias. Pues no debemos olvidar que el fascismo español es precisamente el que ganó su guerra. Y una vez cumplida su misión contrarrevolucionaria, evolucionó hacia otra cosa, si preferís. Hoy hablaremos precisamente del fascismo español, enmarcándolo dentro del contexto europeo de esa crisis de la modernidad de los años 20 y 30. También volveremos a visitar a nuestros amigos de la Isla de los Vinilos para relajarnos con buena música, arena blanca y una temperatura agradable. Este es el menú de esta semana. Coged cuchillo y tenedor porque vamos a hincarle el diente. Entrevistas en la Linterna de Diógenes. Hoy, el Evangelio fascista, formación de la cultura política del franquismo. Tenemos al otro lado del teléfono a Ferran Gallego, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en el estudio de la extrema derecha europea y americana, el fascismo y el nazismo. Entre otras obras, es autor del mito de la transición, la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia, Todos los hombres del Führer, la élite del nacionalsocialismo, de Auschwitz a Berlín, Alemania y la extrema derecha, de Múnich a Auschwitz, una historia del nazismo, o el más reciente, El Evangelio Fascista, formación de la cultura política del franquismo. Y con él vamos a hablar de la evolución del fascismo español. Ferran, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Gracias, bien hallado. Una de las posiciones más habituales de la historiografía ha sido señalar la insignificancia política de Falange Española de las JONS hasta que el golpe militar del 18 de julio se convierte en una guerra civil, donde la importancia que adquiere la Falange en este momento se basaría en su desnaturalización por la preponderancia de otros pensamientos dentro de la derecha radical española. Y en este sentido, el caso español sería una excepción en la Europa de los años 30 y al haber superado la crisis del sistema liberal sin pasar por el fascismo. Sin embargo, en tu libro El Evangelio Fascista defiendes, por el contrario, que Falange Española, evidentemente un partido marginal, en realidad nace y se desenvuelve con naturalidad en un espacio político cultural más amplio. ¿Cuál sería ese espacio? Sí, a ver, aquí es son muchas cosas en una, ¿no? Porque aquí el problema es que tanto para la gente con mentalidad de absolución, yo creo que hay poca, aunque no sea por personas que están, digamos, en posiciones ultraconservadoras o que tengan un pasado de complicidad con el franquismo, yo creo que afirmar que un régimen no es fascista y que es una dictadura siempre tiene un contenido de absolución, sobre todo por la potencia que tiene el simple enunciado de que un régimen es fascista. Eso tiene ya un elemento de descrédito inicial. No es una distinción de laboratorio entre si un régimen es liberal, conservador o liberal avanzado, sino que no. Decir si es fascista o no es un elemento que tiene una suma, ¿no?, de condena, un añadido de condena, un valor agregado de condena, o tiene un valor agregado de absolución. Por parte de decir, eso no fue fascista, por un lado. Por otro lado, la absolución de los falangistas. Lo que nosotros queríamos, la revolución que queríamos hacer, pues fue instrumentalizada por un Franco que nunca fue falangista. O sea, aquí se está absolviendo los que en su momento creyeron que el fascismo era una solución también para España, y aquellos falangistas que, no pudiendo negar su colaboración con el régimen, pues dijeron, o su vertebración del régimen, pues pasan a decir que es que en realidad fueron desnaturalizados. Cosa que, por otro lado, no sé qué quiere decir desnaturalización, porque si nos ponemos así, dime tú qué cultura política en el siglo XX no ha sido desnaturalizada. Porque para empezar, pues por la Revolución Rusa, la desnaturalización hecha por Stalin, pero nadie dice que Stalin no sea comunista, ¿no? O sea, o nadie dice que Pol Pot no sea comunista. Nadie dice que el único comunista sea Lenin. O la desnaturalización, pues la democracia cristiana o del liberalismo por otros autores. Es decir, aquí lo que está ocurriendo con el tema este es algo que yo he querido destacar, he dedicado mucho, mucho esfuerzo a este libro, después de trabajar sobre el fascismo europeo. Y es, si no consideramos el caso español como un caso no solamente diferente, sino como un paso ejemplar para entender lo que fue el fascismo en Europa, le estaremos arrancando al fascismo europeo algo parecido a como si al fascismo europeo le arrancáramos la experiencia nacionalsocialista. Y consideramos que el único fascismo europeo es el fascista, porque a fin de cuentas el fascista italiano no creó campos de exterminio como los que creó el antisemitismo alemán, y podemos decir pues que Alemania fue pues exclusivamente una cosa pues racial, una cosa de exterminio, una cosa de barbarie, que nada tiene que ver con lo que fue el fascismo italiano. O sea, acabaremos, si sacamos el fascismo de la experiencia europea, y si sacamos España de la experiencia europea, no es que no entendamos solamente lo que ocurre en Europa, es que no entendemos ni siquiera lo que está ocurriendo en España. Por lo tanto, cuando se dice, por ejemplo, es la tesis más habitual, es la comunidad que más empleó, pero está retrocediendo, que es que Falange es un partido débil. Sí, Falange es un partido débil. También lo son algunos grupos fascistas franceses en el mismo momento. Falange es un partido débil. Pero Falange está funcionando sobre lo que tú decías, un espacio muy amplio. El partido es débil, pero el espacio fascista en España es tan amplio que un señor como Calvo Sotelo puede representar a ojos de intelectuales fascistas extranjeros como Brasillac el papel de fundador del verdadero fascismo español. Es decir, si reducimos el fascismo español al partido fascista, estamos cometiendo ya el primer y gravísimo error. El fascismo no es solamente los que militan en el partido fascista, sino los que pueden estar en la Juventud de Acción Popular. de haber sido, de haberse cerrado una frontera tan clara entre la militancia en Falange y la no militancia, y que eso decidiera quién era fascista y quién no era fascista, no se entendería que con tanta facilidad se hubieran metido en Falange miles y miles de miembros de la Juventud de Acción Popular, de otras organizaciones, de Acción Española, de Renovación Española, en fin, personas que no habían militado en Falange y que en cuanto empieza la guerra o tras el triunfo del Frente Popular, acuden en masa y convierten Falange en una organización de masas. Y tan de masas que es la que sirve para vertebrar, por un lado, el combate en las trincheras con 60.000 voluntarios, o es la que sirve para vertebrar el Partido Único. Si era una cosa tan débil, ¿por qué Franco utiliza el programa de Falange y por qué utiliza precisamente el nombre de Falange para crear un nuevo partido? Y aquí deberíamos entonces examinar qué es lo que tiene el fascismo de congruente con las necesidades del bando nacional en la guerra civil, ¿no? Y a ese espacio más amplio, a ese espacio político-cultural, lo denominas precisamente espacio contrarrevolucionario. Que sí, sí. Es que yo creo que el fascismo es la modernización de la contrarrevolución. Es decir, es que y por contrarrevolución yo entiendo, a ver, la derecha española, cuando hablaba de revolución, se iba muy lejos, ¿eh? La derecha española, para identificar España, además, como un país portador de un destino manifiesto, que era la defensa de la catolicidad, se va a buscar los orígenes de la revolución, no en la Revolución Francesa. Es que la revolución empieza con el protestantismo, que es la que divide la unidad espiritual de Europa. Sigue con la Revolución Francesa, que es la que lleva a lo político, pues la creación de un orden, que es lo que denuncia José Antonio, que denuncia el orden español, pues las verdades han dejado de ser eternas. La nación ha dejado de ser una entidad permanente. Es un acuerdo entre ciudadanos que deciden si una nación existe o no. Y eso, si Dios o la nación existe, eso no se puede decidir en unas urnas. Por tanto, incluso para José Antonio, que digamos es el fascismo moderno frente al tradicionalismo, pues el rechazo es el rechazo de la vía a la modernidad que ha tomado Europa a través del protestantismo, a través del liberalismo. Y el fascismo sale a responder a eso como una contrarrevolución, no una reacción, sino, porque la reacción es ir contra la revolución. La contrarrevolución es hacer lo contrario a lo que hace la revolución, como decía Chateaubriand. Por tanto, la contrarrevolución en el siglo XX se moderniza a través de un instrumento muy adaptado a las condiciones del siglo XX, movilización de masas, propaganda moderna, constitución de un Estado totalitario, y todo eso a la contrarrevolución se lo da el fascismo. No se lo podía dar el carlismo, pero se lo dará el fascismo. Pero el fascismo no es simplemente moderno. El fascismo asume, como es el estuario a donde va a parar todo el limo, ¿no?, de toda la carga orgánica de lo que ha sido la contrarrevolución. Y se sienten herederos. O sea, por ejemplo, Jiménez Caballero cuando dice, pues el falangismo es el carlismo con camisa azul, es lo mismo que hicieron los carlistas, lo que hacemos nosotros ahora en el siglo XX, ¿no? Y por tanto, ese espacio es un espacio mucho más, claro, como comprenderás, esto forma parte de la visión en retroactivo, ¿no?, de la historia. En los años 70, pues mucha gente quiso destacar pues que los falangistas no eran fascistas, como Lain Entralgo, decir, no, Falange nunca fue fascista, ¿no? O muchos carlistas, muchos tradicionalistas, o muchos católicos propagandistas, pues quisieron manifestar sus graves tensiones con los falangistas del régimen. Pero hombre, pero cuando uno va al 18 de julio, estaban todos en la misma trinchera. Una grave decisión como alzarse en armas, como jugarse la vida, la tomaron luciendo el mismo uniforme, bajo la misma bandera, cantando los mismos himnos y participando de una experiencia tan radical como la de una guerra. Es decir, esa unidad de la juventud española contrarrevolucionaria en una guerra es lo que permite pensar que ahí había un solo proyecto, pero un solo proyecto no es monolítico, un solo proyecto es heterogéneo, porque es imposible reunir a 2 millones de personas en torno a un proyecto monolítico. Tampoco lo era el proyecto comunista en la Unión Soviética monolítico, ¿no? Enlazando un poco con esto, y me vas a permitir que te haga una pregunta un tanto amplia, las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX, que Isaiah Berlin calificó del más terrible de la historia occidental, sí. como decía, esas décadas de los años 20 y 30, a la que la historiografía ha concedido el nombre de periodo de entreguerras, fueron de una agitación ideológica y crisis social, política y cultural tremendas. ¿Qué es lo que sucedió a la sociedad europea en su conjunto ¿Qué le pasó en el siglo XX, no? Sí. Yo creo que Isaiah Berlin, que siempre en esto es una persona muy lúcida para... No era un gran organizador de propio pensamiento, pero sabía leer muy bien el pensamiento de los demás, ¿no? Analizar. A ver, yo creo que realmente el siglo XX, a mí lo que me siempre me... Cuando uno ha trabajado ya 30 años en determinadas crisis, dice, bueno, es que parece que el siglo XX esté esperando para recoger toda la, o sea, las aguas residuales, ¿no? De lo que Europa ha ido fabricando. Por ejemplo, los grandes conflictos de la modernidad, y yo diría, por ejemplo, el que enfrenta la necesidad de la gente de una tradición, de sentirse propia de un territorio, de tener una tradición en la mano, de las seguridades que te ofrecen los espacios comunitarios, la familia, la religión en un momento dado, las creencias, esa sociedad segura y, por tanto, tradicional, se enfrenta al desafío de una cosa que es la modernidad técnica, la organización urbana, la velocidad de un tiempo que va a mucha más velocidad de lo que va tu propia existencia tradicional. Hay un desplazamiento de élites, es decir, aparecen unas masas obreras cuyos obreros más especializados pueden acabar ganando más dinero pues que la élite tradicional, entre las cuales se puede encontrar, por ejemplo, un profesor universitario o un maestro de pueblo o un pequeño farmacéutico. Bueno, es decir, esta serie de fracturas, que son sobre todo el enfrentamiento entre sociedad tradicional y modernización, provocan una angustia de tales niveles que cuando a ella se suma una pavorosa crisis económica en la que la gente llega a pasar hambre o llega a morir de frío en Berlín, todo esto conduce a una deslegitimación y al pensar que hay dos cosas, que se ha acabado un régimen y luego una cosa que pasó en los años 20 y 30 y que no nos pasa en nuestra crisis actual y que por eso nuestra crisis actual no puede dar lugar al fascismo. Y es que la gente creía en algo. Es decir, la gente, así como ahora quizá se ha impuesto una ironía, un descreimiento, la gente deja de creer, pero no pasa a creer en otra cosa. En aquellos momentos había una fe tremenda en que todo era posible. O sea, era posible la revolución socialista, era posible la revolución proletaria de otras tendencias, era posible la revolución nacional. O sea, fíjate tú cómo difícilmente podemos encontrar un tiempo de creencias tan potente como el que se pone de tensión. Es la misma tensión que se produce en el arte, ¿no? en el cine, en la aparición del cine expresionista, en el arte de vanguardia. Es decir, es una militarización que viene de la Gran Guerra, una militarización de la vida en la que una vez la sociedad ha sido convocada para ir a las trincheras, esos mismos jóvenes que han ido a las trincheras durante 4 años, luego, cuando vuelven a la retaguardia, quieren cambiar el mundo. Y lo quieren cambiar por la insatisfacción que produce la sociedad liberal, por esas contradicciones que te he explicado antes, pero lo puede cambiar hacia el socialismo o lo puede cambiar hacia una idealización de la regeneración burguesa, de la clase media, que puede encontrar en el fascismo un objetivo fascinante realmente. Qué mejor que las propias palabras de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, para expresar precisamente esa síntesis de lo viejo y lo nuevo, esa síntesis entre lo moderno y lo tradicional, en un discurso de 1935. Vosotros sois la verdadera España, la España vieja y entrañable, sufrida y segura, que conserva durante siglos la labranza, los usos familiares y comunales, la continuidad entre antepasados y descendientes. De vosotros salieron también duros, callados y sufridos los que hicieron el imperio de España. Pero sobre vosotros, oprimiéndoos, deformando la España verdadera que constituís, hay otra artificial, infecunda, ruidosa, formada por los partidos políticos, por el Parlamento, por la vida parasitaria de las ciudades. Hemos vivido tiempos gloriosos cuando la verdadera España profunda ha sido más fuerte que su costra. Vivimos, como ahora, tiempos miserables cuando la costra ahoga a las entrañas eternas. ¿Cómo la podremos romper? ¿Confiando en los mismos partidos, en la misma máquina política que la constituye? No, ni los que se dicen de derecha, ni los que se dicen de izquierda, pueden creerlo con sinceridad. Primero, porque ese sistema es su razón de existir. Después, porque ven a España desde un lado, derecho o izquierdo, no en su armoniosa integridad. Quieren siempre un interés parcial, no el interés total de España. Por eso hace falta dar con gentes desligadas de toda mira de grupo, dispuestas a lograr un sistema en el que individualmente salgan perdiendo, pero que les depare la compensación espiritual de una vida más alta. Así somos nosotros. ¿Creéis que estos labriegos, que aquellos estudiantes, que estos camaradas firmes en sus camisas azules van defendiendo una ventaja personal? ¿Y nosotros? ¿Creéis que no sería tan difícil de llegar en poco tiempo por el camino llano de hacernos radicales o de acción popular a los sillones de los ministros? Muchos habrán venido a prometeros cosas que no cumplieron jamás. Yo os digo esto. Nosotros somos jóvenes. Pronto, lo veréis, tendremos ocasión de cumplir o incumplir lo que predicamos ahora. Pues bien, si os engañamos, alguna soga hallaréis en vuestros desvanes y algún árbol quedará en vuestra llanura. Ahorcadnos sin misericordia. La última orden que yo daré a mis camisas azules será que nos tiren de los pies para justicia y escarmiento. Volviendo al caso español, en un contexto con unas organizaciones obreras muy fuertes y una importante conciencia de vivir tiempos prerrevolucionarios, el fascismo utilizaba conceptos como libertad, emancipación, fraternidad. ¿Son conceptos propios o imita a socialistas y anarcosindicalistas? No, es que no, es, evidentemente no se van a dejar quitar. Fíjate tú como en Alemania, cuando el Partido Nazi fue disuelto después del Putsch de Múnich, el nombre que tomó la organización tapadera fue Movimiento Nacional Socialista de la Libertad. O sea que el órgano de Onésimo Redondo en Valladolid se llamaba Libertad. Cuando se lo cerraron, le puso Igualdad. Y claro, como no se lo volvieron a cerrar, no pudo poner Fraternidad, que es lo que habría puesto. El término pueblo, términos como pueblo, por ejemplo, términos más que nación, pueblo, términos como libertad, lo que se dice es que es el uso, hay que recuperar el uso auténtico de términos como comunidad, como libertad, como pueblo, como autoridad también, y quitárselos, y como revolución, como el término revolución, y quitárselos a los que están degenerando, a los que están provocando la decadencia de nuestra nación. Pero claro, el vocabulario es el mismo y el contenido es profundamente, no solo distinto, es profundamente opuesto. Hay que recuperar unas palabras que nos ha robado el liberalismo, que nos ha robado aquellos que nunca han sido verdaderamente españoles, porque evidentemente si no son católicos, si no son nacionalistas españoles, es que no son españoles. Has atisbado un poco con lo que has estado comentando. ¿Qué ofrecía el fascismo? ¿Qué podía ofrecer para convertirse en un elemento integrador de masas? ¿Cuál es su capacidad, la capacidad de seducción que tuvo? Hay dos cosas. Recuerdo que cuando yo decía, bueno, todo esto, todo lo que se reúne el 18 de julio es fascista. Claro, un profesor de Granada, muy amigo mío, Paco Cobo, me dijo en un encuentro, me dice, bueno, y entonces si todo es fascismo, los fascistas dentro, ¿qué son? ¿No? Porque claro, si todos lo son, entonces ¿qué es lo que caracteriza al falangista? Mira, yo creo que lo que dentro de ese movimiento, cuando el fascismo se hace movimiento de masas, porque parece que el movimiento de masas en Alemania pues será en los años 30, movimiento de masas en España será a partir de la Guerra Civil, en Francia también en los años 30, aunque hay fascistas antes. ¿Qué es lo que está ofreciendo el fascismo? El fascismo en primer lugar lo que ofrece es una capacidad de síntesis tremenda. A un fascista le puedes escuchar cánticos a la tradición, la tierra y la sangre, cánticos en España pues al campo castellano, y le puedes escuchar cánticos a la nueva organización de la empresa nacional sindicalista. Le puedes escuchar cánticos a la élite clásica y le puedes escuchar cánticos al populismo. Es decir, cánticos contra la tecnocracia y cánticos a favor de la técnica. Es decir, es una capacidad, ¿no? Le puedes escuchar nacionalismo y le puedes escuchar unidad de destino a lo universal, es decir, internacionalismo, imperialismo. Es decir, esa mezcla de tradición y empresa de futuro que tiene el fascismo no la tenía ninguna otra cultura política a la derecha, porque todas ellas miraban hacia atrás. Y en cambio el fascismo lo que hace es recupero lo que tengo atrás para lanzarlo hacia el futuro. Esa mezcla de tiempo, esa ruptura con el tiempo, ese sentido de eternidad es el que ofrece el fascismo. Y luego el fascismo ofrece una cosa que era, imagínate, en 1936, ¿qué ofrece el fascismo? Pues ofrece un partido que no lucha por ninguno de los pretendientes reales, ni por el carlista ni por el alfonsino. Ofrece un partido militarizado en un momento en que el conflicto político va a ser un conflicto militar y Falange es una milicia. Con lo cual ofrece un partido que ofrece un proyecto totalitario. ¿Y qué más podía querer Franco que un proyecto totalitario, que un nuevo Estado con un poder absoluto como el nuevo Estado fascista? Ofrece los recursos de una mística del combate, de la violencia, que no es la mística solamente de la guerra civil, sino entender la vida como violencia. Cosa que otras culturas políticas de la derecha no entendían la vida como violencia. Ofrece una capacidad de integración de masas que otras corrientes políticas de la derecha pues no tenían, porque se dirigían más a una élite, a unos sectores dirigentes de la sociedad, o se dirigían, como en el caso de los carlistas, a un pueblo, pero a un pueblo que tú conoces muy bien por la zona en la que vives, un pueblo mucho más anacrónico con lo que respondía al siglo XX de lo que era, de lo que podía ser el falangismo, que podía parecer como una cosa moderna. Esa gran capacidad de síntesis y esa atención a lo social, aparte de lo nacional, es lo que hace del fascismo, y además, ofrecer eso a un partido que es un ejército. Y en un momento como el 36, lo que necesita el fascismo, como en todos los lugares de Europa, es una milicia, porque la batalla se va a dar en la calle. Esa batalla política no se va a dar en las urnas solamente, esa batalla política se va a dar a tortas, ¿no? Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores. Por otro lado, uno de los conceptos más representativos es el mito de la anti-España. Sí. ¿Este concepto o este mito de la anti-España es genuinamente fascista o ya forma parte de los sectores? No, forma parte de otros. Esto viene desde el filósofo, desde el siglo XIX, desde los que luchan contra los afrancesados, desde la guerra de independencia, pero sobre todo quien habrá de construir este mito con fuerza es el tradicionalismo, y el intelectual que mejor lo construye es, viniendo de Menéndez Pelayo, quien mejor lo construye en el siglo XX será Ramiro de Maeztu, ¿no? Pero el anti-España, o sea, el término anti-España lo utilizará, por ejemplo, también Rafael Sánchez Mazas, que es el que hace las crónicas no firmadas, los editoriales no firmados, tanto de Fe como de Arriba, Rafael Sánchez Mazas. Entonces, el mito del anti-España, el fascismo se construye sobre una idea básica que es la unidad. Es decir, el fascismo no es un partido más. Y esto también es algo que le da relevancia para nuestra reflexión. El fascismo no se contempla al mismo como un partido más. El fascismo se ve a sí mismo como la expresión política de la nación, del ser nacional. O sea, es el fenómeno, es aquello que se ve, aquello que se manifiesta en la historia de la ontología nacional, del ser íntimo de la nación. Por tanto, el fascismo no puede aceptar la pluralidad, no porque sea un partido que se ve que acepta la unidad y no acepta la pluralidad, es que ontológicamente, filosóficamente, se ve como un instrumento de algo que no puede estar dividido, que no es plural, que es un ser eterno, que es la nación. Y el fascismo lo que hace es, el fenómeno es lo óntico, es lo visible, el movimiento histórico que recupera la unidad de la nación y que por tanto no puede aceptar la pluralidad. Por tanto, todo aquello que no responda a esta forma de ser español, no es que sea otra forma de ser español, es que no es forma del ser, español, ¿eh? No es manifestación del ser español. Y por tanto, si trata de luchar contra España, es la anti-España, porque presentándose como español es una degradación de la forma, es una deformación de lo español. Tener en cuenta que el fascismo se ve de esta forma, entender lo que es para un fascismo la política, que no es crear un partido político y ya está, sino que luchar al servicio de una clase, de unas ideas. No, no, esto va mucho más lejos. El fascista se cree que ha superado la forma de entender la política en el siglo XIX y lo hace como lo decía Benjamin, haciendo estética. Es decir, el fascista cree que el fascismo es la manifestación de la nación, de un ser que se manifiesta a través del fascismo. Y por tanto, todo aquello que trate de manifestarse en contra del ser es el antiser, ¿no? Es la nada. ¿Qué papel tuvo el fascismo en la constitución y consolidación del régimen de Franco? No, fundamental. Fundamental porque el fascismo le ofreció doctrina, le ofreció militancia, le ofreció soldadura. Lo único que podía soldar todo lo que se reúne el 18 de julio contra la República es, que yo creo que es una cultura vencida para siempre en España. O sea, a ver, ¿qué es lo que ha perdido la guerra para siempre? ¿Qué es lo que perdió la guerra para siempre en España? Pues, por ejemplo, la España liberal. Pues la España liberal republicana. Pues a lo mejor ha habido otras Españas que han podido recuperarse. Pero esa España liberal que en los años 10, 20, Ortega, Azaña, esas personas que trataron de crear una idea de Álvaro Albornoz, una idea de la España democrática, eso fue derrotado y yo creo que lamentablemente, y estamos uno hablando en Cataluña y otro hablando en Euskadi, yo creo que eso debemos entender que se derrotó para siempre. Qué difícil nos resulta encontrar ese tipo de perfil, ¿no? Pues eso es, yo creo que se derrotó para siempre. Otros rescataron, los socialistas pudieron rescatar, pero hubo dos culturas. Una, digamos, la nacional española y otra, la cultura libertaria, que fueron destruidas para siempre en España por la guerra civil. Por lo tanto, lo que ofreció el fascismo fue, ¿qué importancia tuvo en la constitución del régimen? Es que le ofreció recursos humanos, le ofreció una doctrina política cohesionadora en un momento en que todo aquello que se levantaba contra la República era heterogéneo y aquello que lo soldaba, aquello que le daba homogeneidad, síntesis doctrinal y acuerdo social, era falange. Es decir, el fascismo, para decirlo en estos términos, en los años 30, en toda Europa, el proyecto fascista pasa a ser representativo de todo aquello que en otros momentos no se había sumado al fascismo, pero que cuando llega la gran crisis nacional, en Alemania en el 33, en Italia en el 22, en Francia con la ocupación alemana, en el momento de la gran crisis nacional, ¿cuál es la capacidad que ofrece el fascismo? Que es que la sociedad se pone en estado de disposición para el fascismo. El fascismo pasa a ser representativo del conjunto de la contrarrevolución. Y siendo representativo del conjunto, es representativo de un conjunto muy heterogéneo. La gente no se hace fascista por el mismo motivo. La gente en Alemania se podía hacer fascista porque era fundamentalmente un antisemita, o había otro, y esto se ha estudiado muy bien, esto Rosa Salas Rose ya te lo dirá, ¿no? Que es de qué forma pues unas personas que son básicamente socialistas nacionalistas, pues se hacen nazis, y son muy poco antisemitas, pero en cambio otro se hace nazi porque es básicamente un antisemita. En España igual, uno se puede hacer falangista porque es fundamentalmente un católico, y ese rollo de católicos y falangistas enfrentados es un rollo que hay que liquidar, porque es que no corresponde a la realidad, y otro se puede hacer falangista porque a lo mejor es un sindicalista anticomunista, ¿no? De estos habría menos, pero es decir, por motivos muy distintos, uno puede llegar a ser lo mismo que es esa síntesis que va a hacer el fascismo. E incluso yo te diría más, la evolución hacia el nacionalcatolicismo que hará el régimen, que a la que yo dedico la tercera parte final del libro, esa evolución hacia el Estado Nacional Católico, yo le llamo la vía fascista al Estado Católico, porque tuvieron que pasar por el fascismo, por ganar la guerra, hacer un nuevo Estado, y luego cuando el fascismo se derrumbó en Europa, que evolucionara sin rupturas ese Estado hacia una recuperación de la España tradicional a la que llamamos habitualmente nacional-catolicismo, y eso es lo que voy a trabajar a partir de ahora, ¿no? Has mencionado el exterminio de la cultura libertaria. Hay una curiosidad que, bueno, me ha surgido, bueno, la tenía hace tiempo y ahora la he recordado, es en este contexto precisamente, por ejemplo, del republicano, el movimiento libertario tenía especial fuerza y, sí, sí, y uno de los más organizados. Y, sin embargo, la mayor parte de los discursos y los ataques son contra el comunismo. Es decir, sí, ¿por qué no lo mencionan? Sí, a ver, por el anarquismo incluso Ramiro Ledesma, como seguramente sabes, llegó a tener una cierta simpatía, ¿no? Porque la CNT era Confederación Nacional del Trabajo. Lo que odiaban era el marxismo, más que el comunismo, era el marxismo como una doctrina muy coherente que en el siglo XIX había organizado una respuesta filosófica completa, ¿no? No solamente una respuesta, digamos, política, ¿no? Sino una respuesta de concepción del mundo a lo que había sido la sociedad burguesa. Y por tanto, bueno, ese ateísmo militante del marxismo, esa denuncia del hegelianismo a la sociedad católica o a la sociedad protestante, ¿no? Para la sociedad cristiana, les molestaba especialmente. Pero claro, es que un discurso puramente antianarquista en España habría funcionado poco dentro de esa dimensión de tarea europea de luchar contra el gran enemigo de la civilización en Europa, que no era el anarquismo para el conjunto de la burguesía europea, sino que era el fantasma del comunismo. El comunismo era el que gobernaba en la Unión Soviética. Si la Unión Soviética hubiera gobernado el anarquismo y el anarquismo hubiera sido el movimiento mejor organizado en Europa para capturar el poder, la revolución, seguramente el discurso habría sido antilibertario. Pero claro, el coco europeo en aquel momento, el fantasma que recorría el mundo era el comunismo, ¿no? No era el anarquismo. El anarquismo era una cosa muy especial de países latinos, muy importante en España, pero muy, muy poco importante en el resto, y sobre todo no tenía ese mito de la antiunión soviética, que en España va a ser fundamental porque es un poder político real contra el que se están enfrentando en el ámbito geopolítico, y eso permite además integrar la movilización fascista española en una movilización fascista europea que toda ella contra lo que está luchando es contra el comunismo. Cierto es que calificando de comunistas, de rojos, a todos, incluyendo a personas que tenían muy poco que ver con el comunismo, ¿no? En este sentido, quizás se acercase un poco precisamente a esa mitificación que nos estás comentando de la Unión Soviética, precisamente por ser algo, calificarlo de algo extranjero, algo externo, ¿no? Que algo que quizás no podían hacer con el anarquismo. Sí, sí, claro, porque Ramiro Ledesma hay un momento en que la conquista del Estado, cosa que José Antonio nunca tratará de hacer, esto, en fin, entre Ramiro Ledesma y José Antonio también hay diferencias, por eso rompen, ¿no? Ramiro Ledesma trató de... hay fotografías, la conquista del Estado, el órgano de Ramiro Ledesma, lo repartió en el Congreso de la CNT de Madrid, entre los delegados, ¿no? Estaban ahí fotos de los delegados leyendo la conquista del Estado. Tuvo la esperanza, porque había ocurrido en Italia, 10 años atrás, de ganarse algunos sectores del sindicalismo revolucionario, es decir, del sindicalismo no marxista, no vinculado al Partido Socialista. Nunca trató de hacer eso con la UGT, pero trató de hacerlo con dos sectores, curiosamente, con el comunismo disidente de Maurín, y porque él creía que Maurín expresaba un comunismo nacional, ¿no? Es lo que pasó con Doriot en Francia, un comunismo nacional frente al comunismo sometido a la Tercera Internacional, y por otro lado unos obreros que no se sometían a la disciplina de Moscú, y que además llamaban a su organización Confederación Nacional del Trabajo. Claro, a la altura de 1931, es muy difícil que los sindicalistas revolucionarios españoles fueran tan ingenuos como lo fueron en 1919 con el fascismo. Habían aprendido lo que había ocurrido en Italia en la década de los 70 para no caer en la misma trampa, ¿no? Pero bueno, seguramente pues sintieron la necesidad de acercarse a esa gente, pero nunca trataron de acercarse a la UGT y el mismo Ramiro Ledesma, mientras elogiaba a la CNT, lo que decía es la tarea, y Ramiro Ledesma era el sector más radical del fascismo. Ramiro Ledesma desde el año 31 dice, la lucha fundamental de nuestro tiempo es contra el comunismo, porque es la idea antinacional, es la idea de la ruptura de España en clases y es la destrucción de todos los valores de Occidente. Para ir terminando, me gustaría preguntarte sobre qué importancia puede tener para el presente estudiar y entender los procesos culturales, ideológicos, políticos y sociales de hace 80 años. Pues eso me preguntan mis alumnos todos los días, sobre todo cuando no aprueban, ¿no? Es decir, no, a ver, yo creo que estamos en una... Este tiempo en el que estamos viviendo a mí me preocupa mucho, porque yo a veces, no de lo que hace 80 años, como tú sabes, no sé por qué, bueno, podríamos analizar los motivos culturales, que es la rapidísimo borrado de información de cosas que han pasado hace 20, 30 años, ¿no? Yo esto lo tengo experimentado con temor, con preocupación, descubrir que acervo cultural importante nuestro se está perdiendo, porque la gente a la que han pasado 30 años, a la que no ha asistido al estreno de una película, ya no tiene que ver con ella. Yo les hablo de una película de John Huston y no han oído hablar de ella, pues porque no se ha estrenado. Bueno, yo las películas de los años 50 tampoco había nacido yo y las voy a ver igual. Es decir, la pérdida de sentido histórico de la gente en este momento, es un elemento que produce una angustia tremenda, porque si tú pierdes tu sentido histórico, pierdes un elemento de erradicación, ¿no? De saber dónde estás, de dónde vienes, que luego, cuando viene una crisis como la que nos está destruyendo, también te sientes en una anomia, en una falta de valores, una falta de trayectoria, no solo tuya, sino de pertenencia a una tradición de la que formas parte. Y por tanto, yo creo que, aunque solo fuera por eso, pero además yo creo que hay otra cosa. A ver, el siglo XX es un siglo que tiene unas, como decía Isabel Erlen, ¿no? Como decía Berlin, el siglo XX es un siglo fundamental para que podamos reflexionar sobre algo que puede parecer un poco extraño decirlo así, la condición humana, pero la condición humana en sociedad. El siglo XX yo creo que ha planteado, fíjate tú, creo yo que todos los grandes desafíos sobre los que podemos reflexionar, desde el estado del bienestar hasta ver cómo se puede organizar el exterminio de pueblos considerados inferiores o cómo se puede reconstruir una sociedad industrial obteniendo beneficio de la mano de obra esclava organizada por un Estado racial, y esto en el país más culto de Europa, que era Alemania, o cómo se puede llegar a una guerra civil en la que se imponga un Estado que se considere el único nacional posible, masacrando a la mitad del país que no creía que será el único Estado nacional posible. Todas las grandes ideas sobre democracia, liberalismo, revolución, contrarrevolución, en el siglo XX han tenido un escenario tremendo. No saberlo, nos puede hacer perder una perspectiva que puede hacer que en momentos como este, tan difíciles en el que estamos viviendo, pues nos pueden engañar, nos puedan colar cualquier solución inmediata, cualquier solución a largo plazo, y no seamos capaces, a fin de cuentas, de pensarnos no en nuestra soledad de personas, sino de pensarnos como parte de un género humano que ya ha tenido una experiencia larga y que nos puede servir como si unas experiencias para poder resolver, para poder afrontar las dificultades que tenemos en este momento, ¿no? Pues nos quedamos con esta última reflexión. El Evangelio Fascista, la formación de la cultura política del franquismo de 1930 a 1950, de Ferran Gallego. Ferran, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros. La historia no espera. Es como un inmenso y caudaloso río que sigue su curso inexorablemente. Pero hay muchos ríos. Muchos riachuelos que se abren camino en muchas direcciones. Algunos se unen al río grande y desaparecen, pero otros continúan, obstinados, su propio curso en solitario. Pero el verdadero desafío, el verdadero reto, es navegar la historia río arriba, a contracorriente. Os invito a navegar conmigo entre las aguas contaminadas de la historia. Quizás, juntos, navegando hacia atrás en el tiempo, encontremos algo de pureza entre el barro y la mugre. Los miércoles a las 7:30, la historia se revive en Irola Irratia. Linterna de Diógenes. La historia a contracorriente. She let me down when she saw me crying. She said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry. Continuáis escuchando La Linterna de Diógenes. Bueno, ahora concretamente escucháis Vaya con Dios con su Don't Cry for Louis, de su primer disco de 1988. Thank you. This woman, sir, misled me, hurt me in my pride. Who are you to judge me? Who are you to take her side? She cheated on me, mister, told me nothing but lies. Como decía, estamos en los estudios de Irola Irratia desde Bilbao, emitiendo La Linterna de Diógenes. Y ya que hemos estado hablando de algo tan agradable como el fascismo español, os pido que me permitáis una pequeña reflexión sobre el surgimiento del fascismo en el periodo de entreguerras. El siglo XIX nace de la explosión revolucionaria francesa. Una ruptura con el pasado, con la inviolabilidad de aristocracia, clero y monarquía. Bajo estos preceptos, la burguesía fue escalando posiciones a lo largo de todo el siglo en los diferentes países europeos en el contexto de expansión del capitalismo. La burguesía estaba construyendo una nueva legislación, un nuevo Estado, una nueva moral, un mundo nuevo que se solapaba y empezaba a barrer al viejo. A diferentes ritmos, con diferentes tonos, el liberalismo se presentaba como el nuevo dogma que traería el progreso continuo de la sociedad, siempre íntimamente relacionado con el crecimiento económico y esa expansión capitalista. Íntimamente relacionado con reunir las condiciones necesarias para que esa burguesía se convirtiera en la nueva élite gobernante e impusiese sus valores, su ideología y sus intereses en el entramado de la historia. Pero romper con la desigualdad por nacimiento, por sangre, romper con la inviolabilidad de reyes, nobles y gobiernos, tenía un precio. Y las masas trabajadoras no se quedaron allí, pues la idea de revolución ya había prendido, y no se conformarían con una ruptura a medias. Las masas populares estaban movilizadas y también estaban sufriendo los cambios de la industria y el trabajo. Se empezó a hablar en muchos círculos de socialismo, de la apropiación de los medios productivos, de igualitarismo, de democracia. La cuestión de la legitimidad de los propios gobiernos se situó en primer plano. Y la burguesía, que luchaba por acomodar los viejos estados a la nueva situación, se encontró con que tendría que permitir cierta participación popular. Cómo lo hicieron y a qué ritmo dependió de las correlaciones de fuerzas y factores concretos de cada estado. Pero lo que era innegable es que la clase trabajadora, las masas populares, habían entrado en la historia. Pero junto a las alianzas y enfrentamientos entre burguesía y clases trabajadoras, había muchas otras tensiones. La ciencia y la técnica estaban arrinconando la vieja idea de Dios, la vieja idea de religión. La moral y las costumbres se transformaban ante las nuevas ideas, ante las nuevas fábricas y las nuevas máquinas. El industrialismo transformó ciudades y campos y redefinió las relaciones y las posiciones de poder. El siglo XX nacía heredando la muerte de Dios, del antiguo régimen. Los monarcas debían negociar con burguesía y populacho. La iglesia no parecía tan intocable como antaño. La vieja nobleza terrateniente tuvo que decidir si fusionarse con la imparable burguesía o buscar nuevos aliados en una huida hacia adelante. Todas estas tensiones, cristalizan en los años 30 del siglo XX, en la vieja Europa. Una vieja Europa con ínfulas de juventud y energía, pero que sus dos grandes guerras le supieron devolver a la realidad. Y es tras finalizar la primera de estas dos grandes guerras, y muy a pesar del patriotismo alimentado durante las décadas anteriores, ya sea por intereses imperialistas, ya sea como reacción a la modernidad, es en este momento cuando la revolución proletaria parece estar más cerca. Desde la Primera Internacional, las organizaciones obreras habían ido creciendo, organizándose y aclarando sus objetivos. Nuevamente el ejemplo ruso lo aceleraba todo, el ejemplo de una revolución. Y la burguesía teme por su recién conseguida hegemonía, teme por su proyecto capitalista ante el ambiente revolucionario que vive Europa. Y busca nuevas alianzas. Pero ante esto, la vieja aristocracia, los patriotas militaristas, los monárquicos, los tradicionalistas, ven con horror este nuevo giro que se puede avecinar, cuando aún no han aceptado siquiera las nuevas reglas del juego político. El ateísmo, la destrucción de la propiedad privada, el igualitarismo, la destrucción definitiva de los viejos poderes. Y las ideologías, nuevas y viejas, se hacen más fuertes, más radicales en todos los bandos. Junto al ambiente revolucionario de democracia radical o progresiva, crece otro espacio contrarrevolucionario que se presta a combatir sin tregua. Algunas de las tensiones fueron camufladas o sorteadas en algunos países que supieron hacer una transición a la modernidad más controlada y estudiada. Pero en otros, la tensión creció y se enquistó hasta ser inevitable la confrontación. Son muchos los factores que juegan su papel en la Europa de estos años, pero permitidme una pequeña alusión interesada. La socialdemocracia alemana era la más poderosa y mejor organizada del momento, y los comunistas alemanes, inspirados por la Revolución Rusa, seguían creciendo y creciendo. Por otro lado, España era el corazón del anarquismo mundial, con un sindicato de masas moderno y muy bien organizado, y con una ideología anarcosindicalista madura y radicalizada que amenazaba con una revolución libertaria inminente. En ambos casos, el movimiento obrero fue aplastado por la reacción contrarrevolucionaria. Probablemente el fascismo sea algo más que una mutación temporal del capitalismo para hacer frente a sus enemigos. Probablemente esto sea tan solo una simplificación. Pero algo hay cuando tras la Segunda Guerra Mundial, en Europa ya no se hablaba de revolución, sino de servicios. Se hablaba de bienestar, de consumo, de integrarse en el capitalismo o gestionarlo con cierta humanidad. Y por aquel entonces la URSS tampoco representaba ninguna fuerza revolucionaria, más bien a una de las dos grandes potencias mundiales. Y es que el precio de los radicalismos anteriores había sido muy alto, y 30 años después, la gran clase capitalista hizo un nuevo movimiento para desmontar a la ya degenerada y desprestigiada socialdemocracia, recuperando su viejo proyecto, en esta ocasión bajo el nombre de neoliberalismo. Claro que todo esto no es más que una simplificación. Interna de Diógenes, un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. La Linterna de Diógenes, 7 años socializando el conocimiento y, como siempre, en Irola Irratia. Arriad velas, grumetes, porque nos dirigimos hacia la isla de los vinilos. Put a spell on you. Because you're mine. Hola chicos, ya he llegado esta semana también. Hola, bienvenido. ¿Qué tal el viaje? Pues la verdad es que se me ha hecho bastante ameno esta vez. Da un gustazo, sí, venir aquí a la Isla de los Vinilos a que nos pinchéis buena música. Y luego, mira, hay una chica que precisamente está implicada en el tema que vamos a contar, que se llama Desdemona, que esta chica es mágica, es también una amiga nuestra psicodélica, que se levanta las faldas y la falda y vuela. Desdemona, sí, que sí. Esa me ha dicho que te va a llevar a la vuelta, o sea, que tú ya no te preocupes. Ay, pues es un viaje maravilloso. Y Desdemona, más enrolla, más maja la tía. Sí. Porque, no, esto viene a cuenta de que hemos estado pensando, ¿qué? Cuando nos visiten esta semana, ¿qué les preparamos? Sí. Hoy por los Young Children. Eso es. Young Children, que es uno de los grupos de los 60 más censurado. Sí. Es censurado a todo el mundo. Desde la BBC hasta las Hijas de la Revolución Americana. Esa hasta asociación así. Hasta los propios Jugos. Hasta los propios Jugos, la gira, viendo que eran más salvajes que ellos, les pareció que les salía más rentable que los salvajes fueran los Jugos. Y que no fueron con ellos. Sí, es la historia de perdedores del rock and roll, ciertamente. Es muy curioso eso. Oye, chicos, ¿qué os parece? Yo tengo una espinita clavada en la Linterna de Diógenes. Pues siempre hablamos que si la democracia ateniense, que si hablamos de la Edad Media, Julio César, que si política por aquí, por allá. Y, joder, es que el sonido este de fondo que tenéis aquí en la Isla de los Vinilos, la verdad es que, si no os importa, nos tomamos 10, 15, 20 segundos de... Claro, contemplación. De contemplación ahí para disfrutar de lo que tenéis vosotros, que igual no reconocéis, la suerte que tenéis. No, por eso hemos venido aquí. Sí, por eso pues no nos mueve nadie. Hicimos aquella sesión de Ouija que fue muy dura, que yo creo que yo no puedo contar. Hay cosas además que no puedo contar en aquella sesión, pero eso... ¿Os parece que escuchemos entonces el sonido un poco del mar que tenéis aquí? Venga. 24 horas. Bueno, la verdad es que es relajante, ¿eh? Muy relajante. Bueno, ¿qué nos decíais? Que os he cortado. A ver. Pues eso. Estábamos hablando de Young Children, uno de los grupos más censurados de los 60 en el ámbito de los grupos de rock, sí, de las Islas Británicas. Sí. Y también de los más ruidosos en directo. Y con... Sí, sí. Con un espectáculo de iluminación, sí, rompedor, sí, para, sí, la época. Sí, que, sí, sí. Con un cantante como Andy Ellison, que por ejemplo en las actuaciones, aparte de hacer que se peleaba con algún miembro del grupo, abría, o sea, rajaba almohadas y las vaciaba el confeti entre el público y luego se tiraba entre el público. Y, sí, que igual hoy puede parecer una cosa un poco tonta, pero en la época era, sí, bastante patente. Mark Bolan, el más famoso del grupo, le daba con la cadena a la guitarra. Sí, hay que decir que es un grupo que estuvo activo entre el 66 y el 68. 68, 2 años. Sí. Pero 2 años que bastaron. Como tal, con ese nombre, como tal. Como tales. Y que llegarían a, como decía Nacho antes, pues bueno, se les invita a una gira con los Who en Alemania, sí, y acaba la cosa que, claro, superan a los Who, que el grupo más salvaje que de los 60, el que era superado por estos tíos que eran, que tampoco nadie sabía exactamente quiénes eran. Pero eran muy buenos músicos, tan buenos como los Who. Sí, y bueno, que muy experimentadores, sí, muy dados al acople, como decíamos, sí, a la saturación, sí, todo eso que igual no se refleja mucho en sus grabaciones. Pero es muy curioso, sí, bueno, ellos además... En estudio me refiero. En estudio, es muy curioso porque cuando ellos empezaron en su pueblo natal, empezaron llamándose Las Cebollas Mecánicas. Eso fue su primer grupo. The Silence. Su primer nombre. Luego, sí, y luego, siendo The Silence, pues tocando en Francia, coincidieron con el manager de los Yardbirds en aquel momento, y fue el que pues les dijo, oye, pues pasar a llamar John Sindren, ser un poquito más salvajes, ser más atrevidos en la estética y tirar para adelante. Y bueno. Pues fíjate, y tanto que eso. Porque al final, claro, letras que ahora pueden parecer... inocentes como Desdémona o... No, y en aquel época, en aquel momento además, porque era un grupo que más o menos implícitamente o indirectamente reconocía la influencia de las drogas, que a cuento se tuvieron problemas muy grandes. Porque sí, además ha tenido esa influencia, hay que reconocerlo. Hombre, también entre eso y el contenido sexual, sí, pues claro, se montó que no podían... De hecho, hubo el primer LP, creo que... El LP... Ese fue, tardó, estuvo 4 años secuestrado. Entendido. En Estados Unidos antes de, sí, salir. Bueno, es que de hecho, no, exactamente, en principio ese LP estaba programado para ser publicado en el 67 y acabó siendo publicado en el 70. Pues fíjate, bueno, pues 3 años, 4 no, 3 años. Pero fíjate, mira, pues unas víctimas, porque en esa época si te secuestran el disco y no lo puedes editar, nada, y ahora no vas en un año... Ya pasas demasiadas cosas, sí, a nivel creativo como para que ese disco y sigas tú con el mismo grupo y el mismo proyecto. Sí, normal. Que se le pasó a un montón de gente que llegó tarde al estudio. Y encima estamos hablando de unos años, que el cambio de los años 60 a los 70, cuando de año en año se cambiaba de sonido y de onda rapidísimo. Y casi de 6 meses en 6 meses, ¿no? Que son muy exageradas en esos últimos años de los 60, sí, ¿verdad? Sí, el grupo como tal, pues mira, que igual no tenían la técnica de otros grupos, pero que nos suplían con actitud y con muchas ganas de crear cosas nuevas. Imaginación, y tener mucha imaginación para experimentar con sonidos, letras... Sí, Marvoland después sí que tendría mucho éxito con T-Rex. Con T-Rex, en principio un dúo orientado al folk que acabaría después siendo una banda de glam rock. Que tuvo un programa especial en el 28 encendido. Eso quería deciros, el Marvoland, hablasteis de forma, digamos, monográfica en vuestro programa en Irola Irratia, el 28 encendido. El 28 encendido los domingos a las 9 de la noche. Podéis escuchar a estos dos náufragos que se materializan en los estudios de Irola Irratia, sí, aquí en el barrio Irala, en Bilbao. Cual ectoplasmas, venimos aquí. Y flum. Podéis escuchar este programa musical que, entre otros, si rebuscáis por ahí, encontraréis ese programa que he dedicado a Marvoland. Sí, sí, sí. Está... Qué divertido fue aquello, ¿verdad? Sí, pues una gozada, hacía cosas así. Y Andy Ellison, el cantante de John's Children. De los más tarde de los Radio Stars, que tuvo todo el programa. Eso es. Más tarde, después, reaparece en el 77, en la explosión del 77, con los Radio Stars. Fíjate. Que es un tío que... Pues claro, se le veía que llevaba 15 años a todos los demás, pero que... Y luego que no desmerecía en absoluto. No, y luego la colaboración que hizo con este que hace nuestro, que es el de nuestra sintonía de nuestro programa, Andy Lewis. Los Avencitos. En aquel disco que pusimos de Andy Lewis, como colaboraba, sí, también aparece Andy Lewis. Dos canciones psicodélicas pero grabadas a finales de los 80. Con Andy Ellison tiene que ser psicodélico. Es una gozada. Pues nada, escuchamos a John's Children. Venga, menos hablar y pues más nada, single, pues igual el más famoso, Remember Thomas A. Beckett. Please when you see us, the thought of your love that makes me feel Está bien jugar en el jardín, ¿no? Con los John Cinder, que es divertido. Pues sí, y que decíamos, otros grupos como The Action o Creation, que también quedaron ahí un poquito... Crecieron a la sombra de los Who, pero la verdad es que los Who al mismo tiempo tampoco les dejaron... Bueno, de hecho ahí estaba Keith Lambert, el manager de los Who, con John Cinder. Sí. Y ellos editaban en Track Records también, que era de Keith Lambert. Eso, o sea, todo eso a pesar del problema que tuvieron en aquella gira. Es que al final, cruzan, en aquella época se cruzaban muchos egos y no sé. Sí, el tema de también les, creo que se les obligó a retractarse del consumo de drogas en público. Si no iban ahí a turismo, no a la isla, ya sabes. Ya, sí, y, a la sombra, sí, iban a la sombra. Sí, no pueden ni publicar ni nada, o sea, les iba, sí. Que fue una cosa también curiosa, ¿no? La historia del rock and roll. Hicieron un comunicado, pero diciendo también una cosa que estamos muy de acuerdo con la psicodelia, porque no hace falta consumir drogas para disfrutar de la psicodelia. Hace falta tener la imaginación y la mente abierta. Sí, eso es fundamental. Pues si no, por mucha droga que tomes, si no tienes no hay psicodelia que valga ni estarás en nuestro rollo. Eso no. También lo hemos especificado más de una vez. Sí, sí, claro. No se trata aquí de... Pero bueno, oye, pues hablábamos antes de Desdémona, ¿no? Sí, es que es la que te va a llevar de vuelta, Arcaich, ¿no? Sí, a nuestro visitante. Sí. Porque, sí. Porque ella es... ¿Cómo es? Se levanta las faldas y vuela. Leave your skip and fly. Que esto sería una de las canciones más censuradas de... Sí, exacto. De los Children, que montó un revuelo importante. Claro, como no le conocen a ella, pensaban que se drogaban. Para cuenta de esto, sí, pues... Desde Mona hasta aquí, pasa es que no se le oye la voz, pero mira. Por decir frases como esa, mira, pues... Dale un par de besos. Por decir frases como esa, pues al final no se editaban los discos y pasaba lo que pasaba. Sí. Así que nada. No, pero aquí en la isla lo podemos escuchar. Así que ahora, el Desdémona, para que vueles con ella por ahí. Pues me voy con Desdémona de vuelta a la Linterna de Diógenes. Y bueno, nos vemos. No sé cuándo nos veremos. Bueno, intentaré volver la semana que viene. Lo que no sé es en qué medio de transporte. Bueno, seguro que encuentras uno que eres muy apañado. Eso seguro. Pues bueno, os dejo aquí en la isla, que os veo muy bien, muy muy morenos, muy tostaditos, aquí al sol y con muy buena música. Pues me voy con Desdémona. Agur. Agur. Desdémona, just because you're the daughter of a man. He may be rich, he's in a ditch. Does not understand just how to move all rock and roll to the conventions of the young. Desdemona, Desdemona, Desdemona, Desdemona, Desdemona, Desdemona. Vamos a ir cerrando el programa de esta semana. ¿Y quién mejor para cerrarlo que alguien que vivió los años centrales de su vida, en esas décadas de crisis y ascenso del fascismo? ¿Quién mejor que Bertolt Brecht para cerrar el programa de hoy? Entonces, ¿de qué sirve decir la verdad sobre el fascismo que se condena si no se dice nada contra el capitalismo que lo origina? Hasta la semana que viene.